www.bancoestado.cl. Si aún no descargas nuestra app, puedes hacerlo en App Store o Google Play. En Banco Estado, estamos contigo. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tu salud, mi salud, nuestra salud, la salud de todos. Enfrentar la pandemia del coronavirus en Chile es tarea de todos, para el beneficio de todos. Oasis y tú, en serio, contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Quiero saber, quiero saber, señor, quiero saber, quiero saber, señor. Quiero saber, quiero saber, quiero saber, señor, quiero saber. ¡Quiero saber! ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. La Shay con un minuto, Marcelo, me querías contar algo. Que justamente lo mismo que estabas comentando tú, desde las 5:30... Y ya todo el mundo está conectado a ver Jesús de Nazaret, la película de Zeffirelli en TVN, el comienzo de todo y el final no se los vamos a contar. Oye, es como Titanic, ¿eh? Uno sabe más o menos que se viene el iceberg, sí, se claro, viene, sí, en algún momento. Ahí está la cruz. ¿Por qué no siguió de carpintero? Y seguro claro, llegaba a viejito. Ahí claro, está Miguel. Ahí está Miguel. Miguel, no puede evitar la risa antes de la presentación. ¿Cómo están, muchachos? Ahí está. Oye, Miguel, nos contaron que está ahí un poquito con fiebre en la mañana. Esto solo para la música. No. Estamos bien. Ah, ya, perfecto. Estamos bien. No, todo bien. Cuarentena estrictísima. Oye, ¿te afectaste, sí, Miguel, o no? ¿Cómo? ¿Te afeitaste o seguís con tu barba frondosa? Sí, sí. No, me afeité. ¿Por qué esa pregunta? Porque vi una foto y ahí empecé a cachar que estaba ahí bien aburrido porque... Por las redes sociales. Fue las redes sociales. ¿La fiesta virtual que tuve anoche? Tuve una fiesta virtual que además profitó de ella. Sí. Terminaste más doblado que un churro, ¿eh? Marcelo, tú sabes que Miguel Iván es demasiado centennial, como que libera toda su vida sexual, social, en redes sociales, no le da lo mismo. No tenía idea. Yo lo encuentro preocupante. Hoy día nosotros hablamos con una psicóloga en la mañana sobre los efectos de la cuarentena. Y una de las cosas decía es que el... ¿Tienes un gas, Marcelo? No, el alcohol está como atoradito. No, el alcohol tiene un efecto ansiolítico. Y hay mucha gente que está abusando, ¿no? Pero es que también tiene un... ¡Salud! ¡Salud! Ya está multiplicando. ¡Sacó trago! Oye, Jimeno Sandón quiere hacer ley seca, ¿eh? Les digo el tiro. Sí, vos. Por lo mismo que decía Marcelo Comparí, porque, claro, él era un impulsor del sistema nervioso central, decía la diputada Sandón, entonces era muy, muy depresor, era depresivo y a la vez podía provocar eventualmente problemas de violencia intrafamiliar. Entonces decía, ante el encierro, mejor que venga del nivel estatal, que se prohíba el consumo de alcohol, cuando yo creo que para muchas personas es lo que lo mantiene en pie. Exacto, cuerdo. Este confinamiento. Cuerdo. Sí. Hay que reponer antes de que venga la ley seca. Sí, o la hay otra, que abastecerse antes de... La otra es ser como en las películas de los Dukes de Hazard, un alambique. El alambique sí, veloz. El alambique claro, veloz. Claro. Bueno, Miguel, vamos con las noticias. Sí, solo para terminar, estuvo entretenida la tarde hoy para la gente que lo tuvo feriado, porque claro, ahora Jesús de Nazaret, y para los futboleros en Canal 3 se repitieron todos los partidos de Chile en Francia 98. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿Y ganamos un partido por lo menos? No. No, pero ahí los goles de Sala. Ah. Bueno, la dupla Zamorano Sala. Divertido, los relatos de Julio Martínez. Estaba Tito Fuyú también. Bueno, para el hashtag, nostálgico el hashtag futbolero. Era cagamos, empatamos con Camerún. Yo decía, ¿por qué está pasando? No tenía idea. Oye, pero el efecto del fútbol, uno es bien, perdonando el francés, bien pelotudo a veces, porque yo me emocionaba con las jugadas cuando veía un contragolpe, decía, vamos, vamos, vamos, vamos. Y uno sabe que no era gol, pero sabe que Brasil nos boleteó en cuartos de final, y, o sea, perdón, en octavos, y que nos fuimos para la casa. Sí, pero que es el engaño de la mente, ¿eh? De la mente. Sí, bueno. Vamos ahora con las noticias entonces, de verdad. O vamos con una canción. Vamos con una canción. Vamos con una canción. Rematamos. Vamos con una canción. Manolete, ¿qué tenía en el bingo? A ver. Ah, esta nos va a subir el ánimo, caleta. No, ¿quién está deprimido? ¿Quién dijo eso? No, pero es bonita esta canción. Triste, pero linda, bonita. Linda, linda. My father's eyes. cantar igual. 6:10, 18 grados ya en la capital del reino. Oye, y lluvias el domingo, dicen, ¿ah? Dicen que puede que llueva el domingo y para el otro fin de semana también vi que podía haber lluvia. ¿Quién sabe si por lo menos la sequía se nos va? Por lo menos, ojalá, alguna de las cosas. Oye, ¿algo que pasó hoy día importante? Sí, bueno, vamos con este balance que diariamente da el MinSal a propósito de los nuevos contagiados por coronavirus. ¿Y por qué hoy hacemos un hincapié en esto? Porque desde que se llegó el primer infectado, como a principios de marzo, hoy es el día donde se registraron más casos de positivo, con 529 casos comprobados, 529 nuevos casos. Es curioso, escuché que lo estaba comentando Marco y la Cata en el marco informativo, pero es súper como en discordancia con lo que había dicho ayer el MinSal, que los contagiados iban a ir por el orden entre los 300 y los 400 diarios, y de ahí se iba a empezar a aplanar la curva. Sin embargo, hoy día se conocen estos 529 casos de contagiados y 8 nuevos fallecidos a raíz del coronavirus, llegando a 65 en el país. Ya, o sea, sí, muy raro eso, sí. Se incrementó. Entonces, dicen, hay un dato de estas cosas, de estos cálculos que se hacen de cuánto porcentaje de contagiados por comuna debiese tomarse la medida de la cuarentena total, y parece que hay varias comunas que ya están sobre ese número y debiesen entonces en los próximos días pasar a ese estado, ¿no? Claro, tu comuna, por ejemplo, Marcelo, que era lo que reclamaba el alcalde, porque decía, bueno, nosotros tenemos más contagiados que, por ejemplo, Independencia, que sí tuvo en esta primera fase de las cuarentenas obligatorias y ellos no. Entonces también era parte de esta disputa eterna que tienen por distintos ámbitos con el Colegio Médico, que es cuál es el criterio establecer cuál comuna sí y cuál no, cuando de repente hay menos contagiados. Ya, y no se ha anunciado nada que vayan a venir nuevas medidas de cuarentenas totales en otras comunas distintas. Sí, eso es lo que se está evaluando. Dicen que diariamente, porque no hay una proyección de establecer cuánto van a subir cada comuna. Por ejemplo, Puente Alto fue una de las comunas que de pronto se disparó de un día a otro, y por eso que fue incluida en estas comunas que tenían como cuarentena parcial, que era como, claro, como el lado oriente versus el lado contrario, que no quedaba muy claro de cuál iba a ser el protocolo de por qué una parte sí y otra parte no. Y es por eso que se está llamando majaderamente, insistentemente todos los días, a realizar esta cuarentena preventiva, si es que no es obligatoria en su comuna. Pero parece que la gente no entiende, y ayer durante la noche y hoy parte de la mañana se vieron cientos y cientos de filas de autos que estaban intentando salir de la capital producto de este fin de semana largo, fin de semana santo. Por lo menos... Oye, no solo eso, no sé si viste las imágenes del mercado de la Caleta Portales. Allá quería llegar. Solo para darte un dato, que a mí igual me llama un poco la atención, porque por lo menos los que salieron en regla, presentando su salvoconducto correspondiente, fueron 41.000 vehículos. Lo que uno dice, igual es una cifra alta. No sé muy bien cuál es el criterio para eso. No, pero es que yo creo, Miguel, yo creo que la gente, el de los 41.000 que pasaron la barrera, es porque es gente que, o, por ejemplo, son transportistas, o son buses, o son gente que vive en esos lugares. O sea, hay mucha gente que tiene que viajar igual, o que vive allá, efectivamente, que está en Santiago por trabajo. Yo no creo que sean 41.000. Bueno, el caso de Manolito, pues. Claro, no son 41.000 personas santiaguinas que tenían salvoconducto, que es mucho, no puede ser. Claro, pero por ejemplo, se estima que fue un 75% menos la cantidad de vehículos que salieron de la región metropolitana en relación al año pasado. De todas maneras, igual fueron 261 vehículos quienes fueron enviados de vuelta. En estos casos no se aplica la multa. La multa es para el que logra pasar este cordón sanitario y de repente los pillan que no están en su lugar de residencia, de su primera residencia, y no porten el salvoconducto correspondiente. Entonces estos 261 vehículos que no tenían nada, yo veía los colegas que hacen la filita y le van preguntando, hay gente que decía que no tenía idea de la medida. Que esa era su argumentación. Mira, yo no sabía que no se podía. Tú sabes, a esta altura. Hay un virus. Claro, ¿dónde? Hay una pandemia. Era una banda argentina. No, claro. Es como ese pastor evangélico que decía: no, si a mí me dijeron que tenía coronavirus, pero no caché que no se tenía contagiaba. Que salir. Claro. Como, ya. Claro, y esto también se junta a lo que comentaba Marco, que es lo que pasó en la Caleta Portales en Valparaíso, que en algún momento se estableció un pic de 2.000 personas que estaban esperando por hacer las compras. Ya hemos comentado que en la región de Valparaíso no hay una cuarentena obligatoria, solamente se recomienda este aislamiento social, tomar las medidas de preventivas correspondientes, pero 2.000 personas que estaban en la Caleta Portales, obviamente uno entiende que para el mundo católico que está celebrando esta víspera de Semana Santa, el Viernes Santo, pero es un poco no entender nada. Habían filas de 40 minutos, la gente esperaba 40 minutos y obviamente la posibilidad de contagio está latente, que es lo mismo que pasó en Chillán, en el mercado local de la ciudad, donde se está también la misma situación. Iban al mercado para comprar pescado, para comprar marisco, pero también es lo que hablábamos de la lógica de los salvoconductos. Se estima que en Chillán se están dando 1.000 salvoconductos por hora. O sea, imagínate. No. Hoy día por primera vez yo salí y me pararon, fíjate. Me paró carabineros con personal militar. Y me pidieron, mira. Pero muy buena onda, yo pasé. ¿Le dijiste en mi cara, mi credencial? Le dije eso, pero como tenía mascarilla, le tuve que mostrar todos los papeles, Marcelo. Y súper buena onda. Incluso me saludaron, me dijeron buenos días, y yo y era buenas tardes, po. Y yo igual saludé. Igual saludé, fíjate. Así que buena onda, igual. Así, eso. Sí, pero es preocupante lo de Valparaíso. Probablemente pueda haber un nuevo como rebrote o un brote importante de contagio. Pero yo creo que esto, mira, me da la sensación de que esto es como un gran tablero donde se van apretando botones en la medida que van reaccionando, se van poniendo a cierto color. Apretemos esto, apretemos esto otro. Hay algo que está ocurriendo y que vamos a tener que estar atentos a ver cómo sigue, ¿no? De todas maneras, y la recomendación, palabra, o sea, si no tiene que botones. Salir, no salga, si no, claro, no es tan difícil. Y es por el resto. Vamos a una canción, entonces. Una canción linda. Rocketman, tócate. ¿Qué otro? Catedral. Este gallo está ahí en cuarentena, real. Cuidado, And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. Rocket man, ¿Qué canción más conmovedora, Marcelo? Muy bonita, el cosmonauta. Pues. Oye, tan ya. Tan mal nombre, pero tan lindas canciones, ¿no? Pero ¿quién, bueno, más, ¿qué más podemos comentar el día de hoy? ¿Algo que no tenga que ver con el coronavirus? Uf, pero así como no dice, es un día feriado, Marcelo, no me la pongas tan difícil. ¿Puedo hablar de variedades, de otra cosa, espectáculo? pero lamentablemente todo lo que tengo que decir es a propósito del coronavirus. Oye, pero hay antes de que se me acabe el tiempo, hay una información que también es bien preocupante y nosotros la hemos estado comentando periódicamente aquí en Esto Tampoco Es Placital, y que tiene que ver con la situación de los internos de la cárcel de Puente Alto. Hoy día hubo un par de matinales que dieron descanso a su programación, entonces fueron menos los alcaldes que pudimos ver, pero uno de los que sí dio un punto de prensa hoy fue Germán Codina, alcalde de Puente Alto, donde informó que a la fecha hay 43 personas infectadas dentro de la cárcel. Será de 18 internos y 25 funcionarios. Todavía no se toman muchas medidas porque no hay un protocolo que establezca ¿cómo va? Hace poquito comentábamos que se había aprobado este veto presidencial para dar un indulto conmutativo a los presos que de menor categoría, que no sean de menor peligrosidad. Y es complejo porque dicen que solamente cuentan con un médico para tratar a estas 43 ¿sí? personas. Un médico que obviamente tiene un staff de dos paramédicos más, pero es muy poca gente. Y todavía no hay una solución de que ellos puedan estar en un aislamiento sanitario, pero fuera del penal, lo siguen aislando. Oye, dentro de la cárcel. Yo no conozco la logística ni el espacio real, claro, que tienen, pero sabemos que la posibilidad de contagiarse es muy alta. Yo insisto, no conozco la cárcel por dentro, pero dentro de las cosas que decía Sergio Mico, que es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sí, también está apoyando la causa del alcalde Germán Codina, es que decía que había una celda donde habían 70 personas. Con una celda, yo me imagino que debe ser como un patio, una torre, un bloque, que habían 70 personas. Escúchame, sí, una cosa. Esa cárcel fue construida para 500 personas y hay 1.200 personas. Imagínate. El hacinamiento que hay dentro de eso. Es un 206%, creo que era la proporción. Wow. Entonces, claro, mínimo, el promedio son 10 personas por celda. O sea, entonces, lo que pasa es que cualquier cosa, un compadre se resfría, ¿cachai? Y esto no al de más allá, pues. Sí, así. El tema es que un problema de fondo, que es el hacinamiento, y que eso es permanente, no tiene que ver con el coronavirus, ahora nos aparece ante la cara porque estamos preocupados de esto. El resto del tiempo hemos estado preocupados y no lo habíamos concentrado. Ahora, claro, ¿cómo enfrentar a alguien que está contagiado y que hay que sacar de acá y llevar a otro lugar que es con seguridad? Porque recordemos que una persona joven que tenga coronavirus probablemente tiene... no se siente tan mal, es decir, podría intentar un escape desde cualquier otro lugar. O sea, las dificultades técnicas de cómo tratar a esa persona son muy muy complejas. No es cosa de llegar y llevarla a un hospital normal, pues. Sí, seguro. Pues. Y eso es lo que te comentaba. De esas 70 personas, 4 estaban infectadas. Entonces, la idea, por lo menos el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice, bueno, gendarmería en general tiene instalaciones que no son necesariamente destinadas para recluir personas. Pueden ser oficinas administrativas, claro, administrativas o de logística, donde obviamente de manera preventiva solamente es el aislamiento para estas personas hasta que si eventualmente hay alguien infectado que tome llevarlo al hospital correspondiente, y los que no, que sigan haciendo una cuarentena en el hospital. Pero esto también le ha generado, no, obviamente los fundamentales que no se contagien, pero también problemas a nivel interno, porque decíamos que eran 25 funcionarios que obviamente se les manda a hacer una cuarentena obligatoria, entonces también se ven mermados de recursos humanos

Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Soy contador. ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo están? Ay, cómo se nota que es viernes. Sí, sí, estamos. Viernes Santo. Estamos en están recogidos. Bueno, muy recogido, hace como rato. Un caracolito. Todo recogido, sí. Lo tuyo, Marcelo, bueno. Grave, ¿eh? ¿Cómo estás tú, Javiera? ¿Estás haciendo artes manuales, haciendo huevitos, pintando huevitos y cosas así? Es que estoy tratando de imprimir las tareas que mandan y me cagó la impresora y he rabiado. No. Y entonces no tengo impresora y no sé dónde imprimir las tareas que mandan para imprimir. Y no dibujo bien como para hacer lo mismo en... Es un cacho. Yo creo que el próximo año hay que hacer 2x1. O sea, los que estaban en tercero y cuarto y chao, y nos relajamos, ¿no? Es verdad. O sea, este año una especie como de gran cuchufleta real. O sea, olvidémonos. Borrémonos del calendario. Y que todos los colegios se esmeren por hacer un súper buen 2x1 el próximo año. Ahora, para, ¿y uno paga los dos años o solo el próximo año? Ah, buen tema ahí. Llamemos a Briones. No sé, yo a mí me tienen los cheques congelados, Marcelo, en una bóveda. Qué curioso eso, ¿no? Ya se perdieron. Ya están perdidos. Ya. Es curioso, no, eso. Nosotros, a mí me mandaron un mail como diciendo, perdón. En algunos colegios hicieron alguna rebaja y aquí también se solicitó y mandaron un mail como, bueno, vamos a ver cuánto sale, todavía no llevamos como un mes completo vacío, entonces descontemos los confortes, la luz que se gasta, pero va a ser algo muy marginal, como que marginal, no hay una, hemos gastado dos tizas menos. Claro, y Marco, ¿qué decías tú? Que tenías los cheques congelados. No, es que una vez mi hija mayor estuvo una permanencia en un colegio que era de los hermanos Parisi. Recordarán a los hermanos Parisi. Claro. Franco era candidato a la presidencia. Candidato a la presidencia. Y el 2006. El de los calzoncillos. Fue la revolución pingüina. Entonces, o el 2011, no me acuerdo cuándo fue. La cuestión es que el colegio fue tomado por los alumnos y no se podía entrar, nada. Entonces decían, oye, no se pueden continuar las clases porque el colegio... Pero seguían cobrando los cheques. Entonces decían, oye, pero alguien tiene que estar entrando porque esos cheques están siendo depositados. Claro. No sé quién podrá ser porque la verdad nadie puede entrar ahí. Y todos los meses te cobraban el igual algo tenía que... Eso los alumnos deben haber sido los de la toma. Los de la toma agarraron los cheques y te los cobraron. Pero se lo depositaban en la cuenta, al nombre del colegio, en la cuenta del colegio. Está todo confabulado. Yo que tengo hijos chicos, encuentro que deberían devolverte útiles. Porque uno se gastó, mis listas eran carísimas, una cantidad de cosas. Las resmas. ¿Cómo se llama? No solo las resmas, sino como el pliego de corcho. Pliego de corcho, un cáñamo, dos lanas de colores, una cinta de un centímetro, papel, el paquete lustre. Pero completo, para, ¿tus hijos están estudiando en el pueblito de los dominicos? No, están en primero básico y pre-kinder. Pero es una cosa media artesanal todo. Bueno, todo, entonces yo... Recordemos que podría ser un saco de cemento, podría ser ladrillo, eso sería sospechoso. Pero yo encuentro que te deberían dar los materiales. Mínimo que te lo debo, estoy contigo. Oye, tengo un datito. Es que hice la germinación de semilla y no me crecieron. Yo, ¿cómo no me va a resultar esa cosa si es tan fácil? ¿No te puedo creer con un algodón y todo eso? Mojé el algodón, tiré las lentejas, no había porotos en mi hogar, tiré las lentejas y han pasado 4 días y todos los otros papás me dicen que no me funcionó. Es que tiene que servir con el poroto. La lenteja no es lo mismo que el poroto. No, papás hicieron lentejas y me han mandado sus fotos y tienen como unos ficus así para arriba. Y yo digo, tal día... el día 6 no. Y no tengo nada. Tal vez metiste otra cosa, no una lenteja, metiste una quinoa. Metí 5 lentejas. Pero oye, tienen que ser crudas, no pueden ser cocidas, porque yo pasé por eso. Crudas, pues, crudas. No tengo dedos verdes. ¿Qué ibas a decir tú? ¿Alguien iba a decir algo? No, tengo un dato para esta época que estuve recopilando cosas para darle consejo a la gente. Hay varias razones por las que no hay que escribirle, esto especialmente para la gente que está de novio, pololeando, pero también algunos casados que realmente se acuerdan durante la cuarentena de alguna ex y le mandan algún mensaje a la ex. No es el momento, los expertos, ¿sabes por qué? Porque cuando alguien sabe de que no va a enfrentarse, no va a encontrarse con esa persona en el corto plazo, se le escapa un poco la moto. Entonces puede decirle cosas que tal vez no es bueno que le diga. O sea, como que no son ciertas, básicamente. Pero son ciertas. O sea, a la ex de repente decir te echo tanto de menos. Porque sabe que no se van a encontrar por lo menos en un mes más, dos meses más, porque está en la cuarentena. Y entonces podéis cagarla. Podéis pasarte para el otro lado. Así que no hay que escribirle nada a la expareja durante el aislamiento. Buen dato. Oye, peleemos un poco. Ya, ¿A quién? A Carol Lucero. ¿Qué pasó ahora? Carol Dance. Fue trending topic casi toda la tarde. Pero caché, pues es que él subió un post. Se los voy a describir. Él está como en un castillo medieval, no sé dónde. Pero está como en un arco, ¿no? Que él está sentado así apoyado, como brazo sobre la rodilla, como mirando lontananza. Pero no es una foto actual. No, creo que no. Pero el texto es el siguiente. Día 25, hashtag cuarentena. Si no has leído un libro, si no viste un documental interesante, si no te inscribiste a un curso online gratuito para aprender nuevas cosas, es porque no era escasez de tiempo, te falta motivación y por sobre todo disciplina. Pero aún puedes hacer algo por ti. Stay home. Wow. Es un nuevo, ¿cómo se llama esta gente que hace esto? Un coaching está haciendo. Oye, pero más que mucho, hay muchos memes que parten así. Entonces yo pensé que era como una talla, pero no, era en serio. Y sale en sus manos, y sale así mirando. Entonces obviamente hay gente que en el mismo Instagram le contesta como, bueno, cuando tengas hijos o varios hijos, hablamos. Y Carol Lucero le contesta, siempre hay excusas. Ah, pero para terminar. Pero escucha, no ha terminado la respuesta, no ha terminado, está bonito. ¿Ya? Siempre hay excusas, pero te recomiendo que leas El Principito. Será tan bueno para ti como para ellos conocerlo. Deja que vuele vuestra imaginación, quizás sirva como un panorama distinto. Oh. Si vuela y no regresa, no nunca es tuyo. Oye, Juan Salvador Gaviota no lo recomendó. No sé, pues yo no sigo acá, sí. Esto lo saqué como de la info que estaba dando vuelta en las redes, ¿no? Gente mala, gente insidiosa. Entonces, por ejemplo, otra persona le pone, había leído esa frase en otro lado, y él le contesta, todo ya está escrito. Algunos pensamos iguales, otros diferentes. Pero es un sabio. Fantástico. Se transformó, ¿no? Está hecho como una seta. Sí, se transformó en un sabio. Tal vez camina por los cerros descalzo a esta altura. Oye, pero es que si tenés la mitad de los muros de Santiago escrito con un improperio dirigido a ti todo el rato, o te volvís loco o te volvís algún tipo de gurú. Yo creo que es verdad. Eso es. ¿Tú sabes cuántos seguidores tiene Carol Dance en Instagram? ¿Cuántos? 2,6 millones. Oh. No te puedo creer. Te lo juro por Dios. Carol Dance, cuenten a Juan Pablo que era el todo. Carol Dance, 2,6 millones. Kika Silva, que ayer estuvo de moda, lo comentamos, 900 mil. Estamos haciendo algo mal. O sea, yo tengo 16 mil, claro. O algo así. Bueno, escribe el libro. Ahora, ¿tú sabes lo que hace Carol Dance con los libros? No los lee. ¿Qué hace? Les hace el amor. ¡Qué idiota! No, pero igual la gente también le tira. Hay harta gente, cuando tiene tantos seguidores, hay gente que le tira buena onda. Dice, qué bueno tus consejos, felicitaciones. Y con esa actitud es porque lograste todo lo que tienes y ahora ayudas a otros. Y él le pone abrazos. Gracias por verlo. Mira. Pues debería recomendar más libros, entonces. Por ejemplo, qué sé yo, libros más clásicos. Oye, de la El Principito, clásica. Yo creo que. Pucha, que ese es un descubrimiento, ¿eh? Yo creo que es primera vez que yo veo que alguien lo promueve. Mira, Principito, sí, pues, recomendar. recomendar El Principito es exactamente lo mismo que cuando las mises en los concursos de mi universo y todo dicen que quiero la paz para mundial, el mundo. Exactamente lo mismo. Es que se reproduzca el Papa con Cecilia Boloco. No, ese es un error. Oye, ¿vamos a una canción? Vamos a una canción porque después vamos a hablar de Jesús. Oh, yeah. What the bus? Tell me what's happening. Qué buena, mira, era Fito Páez, que tiene un disco nuevo, por supuesto, los fanáticos Fito Páez, tiene un disco nuevo que apareció durante estos días. Qué pena más grande, man. Además, cantando con Charly García. ¿Tienes fanático de Fito Páez? ¿Pero para qué hace eso? Yo fui muy fanático en algún momento, pero empezó como a componer la misma canción de mil formas distintas y ahí como que me aburrí un poco. Pero tiene unos hits tremendos. Muy bueno. Muy sí, bueno. Pues está Persiana Americana, por ejemplo. Por ejemplo, gran, ¿ah? Yendo gran, de la cama gran. Al living. Ah, tan bueno, parecida, ¿no? Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. La torcasita me gusta a mí. Ingrata. Todas esas son buenas. Gran canción. Oye, ya. Hoy día a las 9 va a hacer un live de Instagram. Nos contaron por ahí. A las 9 desde el. Sí, así. Todos los viernes estamos haciendo unos live desde el Instagram de la radio Oasis FM Chile. Hoy, el viernes pasado, lo intentamos con Fernando Larraín, pero mi señal era muy mala y la de Fernando también. Y no resultó. Entonces, fue muy cortito. Entonces, hoy día lo vamos a tratar de hacer bien. No podemos asegurar nada, pero lo intentaremos. Hemos resuelto algunos déficits técnicos que esperaremos puedan ayudarnos a mejorar la situación. Perfecto, tenemos fe. Oye, bueno, dijiste iba a hablar de Jesús. Sí, pero la película Jesús de Nazaret, ustedes saben que esa película es de la de Zeffirelli, es de el 77. Sí, po, la están dando en este momento. La están dando en este momento, son 6 horas, porque TVN la lanzó a las 4:30 partida. 5:30. ¿Cinco y media? Salía en la página a las 4:30, pero bueno, 4:30, 5:30, por ahí, como tipping 5. Da lo mismo perderse una hora. O sea, más que la historia uno se la sabe, pero el... Tú caché que la llevan dando ininterrumpidamente desde el 82, que igual debe haber sido un boom, porque las películas a 5 años de su estreno era súper luego para que llegara a una pantalla de televisión abierta. Es verdad. ¿Cachai? Las películas antes se demoraban más. Entonces, 38 claro, años. Wow. 39, ¿no? 38. No, pues 38. Pues, no nos quedemos en ese detalle. No, tiene razón. Favor. Sí, porque del 82 al 2020 son caleta. Claro, porque son pares. Son N. 2 N y 0. N años. Cantidad. N años. 38. Claro. ¿Y ustedes en 2 años más que... son 40 años. En 2 años más son 40. Eso es como lo importante. Y la cosa es que hay cosas de esta película que fue un hitazo. ¿Cómo se llaman los? Él es Powell, ¿no? Sí, Robert Powell. Robert Powell. El tremendo ella... Powell. Gracias. Tarantán. Ay, pero sí que era un chiste, pero. Cosas interesantes. Los primeros candidatos para ese papel, ¿saben quiénes eran? No tengo idea. ¿No? Al Pacino y Dustin Hoffman. Luego los dos muy, muy bajos, muy chicos. Jesús uno no se lo imagina tacuaco, a pesar que debe haber sido. Porque a Robert Powell lo querían para hacer Judas. Estaba bueno. Pero con ese, pero con ese look, que era como súper mino igual, así como... ¿Robert Powell? Es Jesús es guapo en la película. No, perdón la energía, pero... Tiene ojos claros, pero es como un flacuchento de pero Biafra. Pero para los 70 es como eran todos ¿Biafra? Los rockeros así, po, como de Biafra. Sí, ¿no te acuerdas que hubo una hambruna sí, antes, muy grande? Sí, antes se decía así. Pero yo creo que ningún millennial entendió. Yo lo entendí, no, yo pero creo no el... Son cosas para la gente mayor. No, pero es que entretenido porque la están dando ahora. Entonces, si la quieren los cabros ver, véanla. Porque algo que hizo Zeffirelli es que le dijo que esta cosa que a él le costó mucho a Robert Powell era que dijo: Jesús no pestañea. Quiero que no pestañee en ninguna escena. Si ustedes se fijan, Jesús está siempre con los ojos súper abiertos. Y entonces le prohibió pestañear en la escena. Y Robert Powell dijo que lo había pasado muy pésimo con eso. Porque es súper difícil no pestañear. Pero para. Según Zeffirelli, en términos bíblicos y religiosos, ¿Jesús no pestañeaba? No, él encontró que para darle como magnitud a la imagen de Jesús, esta cosa de que fuera, te mirara así con los ojos, que caminara por la vida sin pestañear, eso era Jesús. Entonces le dijo, no puedes pestañear. En la única escena que pestañea, que le pareció a Zeffirelli que sí, que era adecuado, era cuando está crucificado. Yo dije con María Magdalena. O sea, que ahí le permitió... ¡Qué herejía! Por favor, estamos en Viernes Manolito. Santo. Un poco Manolito, Manolito. Cálmate, Manolo. Pero cálmate, muy bien puesto, quiero decirlo. Para el meme está perfecto, es ahí donde va. ¿Pero qué me dices? Porque igual yo pienso que un director te diga, no pestañea, y hacer todas las escenas así como sin pestañear es súper difícil. Sí, es un esfuerzo. ¿Nunca te obligaron en alguna obra de teatro o en alguna teleserie algún esfuerzo de este tipo? Andar demasiado... No pestañear jamás. Entonces dice pero algo parecido. Algo parecido que era muy extremo, que se iba a cojear durante toda la obra o qué sé yo, tartamudear. Pero es que si el personaje es así, como que uno lo adapta y uno lo hace, ¿cachai? Pero me parece que estar preocupado... Porque más que es muy difícil concentrarse, pues tú estás diciendo algo en serio, como, no sé, estás hablando con Pedro y con Pablo, ponte tú. Y claro, no poder pestañear o encarar a Judas y no poder pestañear de ser como complicado. ¿Y qué pasa? he tratado de todo el rato de no pestañear y como que los ojos me arden mucho. Sí, tiene que haber cortado todo. ¿Pueden parar, güey? ¿Pueden parar la escena? Me arden los ojos. Tiene que haber sido terrible. Pero fue una obsesión así heavy de ese Firel. Entonces le pidió a todo el equipo que por favor estuvieran súper atentos a las escenas, a que Robert Powell no pestañara, excepto en la crucifixión. Ahí se lo permitió. Y además, al equipo de vestuario se le prohibió confeccionar ropa blanca para los personajes. ¿Por qué? O sea, que se usaba. ¿Por qué? Porque también, otra obsesión de él. No, él no dijo, no quiero a nadie de blanco. No quiero que nadie parezca palomita de los dulces de la lengua. Dijo, así que, por basta, favor, basta. Cuando lo clásico era que se usara ropa blanca para las cosas bíblicas. Es suficiente con tatú, no más. Los más mozos del dominó, palomitas de la ligua, bombofitas, no más bombofitas. No más. No más Chino Ríos casándose. No, basta. Y se las traía Cefirelli. ¿Tuviste esa otra película, cómo se llama? Romeo y Julieta, de Cefirelli, también famosa. Son puras películas fome, ¿eh? ¿Y que la actriz es la misma, o no? No, po, la de María Magdalena. ¿Julieta no es María? María Magdalena. No, María Magdalena, María, la Virgen María, no es la. No es Olivia, la Julieta. Olivia de Hassi se llamaba. Julieta. Y sé que es bien probable, sí, parece que sí es la misma. Sí, yo la vi por las dos y las vi. Frank, sí, porque y otro pasó. La consiguió en un combo. Por el precio de una hizo dos. Y se hizo muy famosa ella, pero por último, porque Robert Powell nunca más salió del personaje, se tuvo que afeitar. Y era, por eso te digo que el estilo era como setentero, principio de los 80, full pelo largo, así, súper rockero, con barbita, y no podía salir a la calle porque la gente le pedía milagros. ¿En serio? Pero bueno, a la Paulina Urrutia le pasó con Sor Teresita, po. Sí, ya, Cristian Campo. Oye. Pero Cristian Campo, cuando hizo El Padre Hurtado, ya había hecho como teleserie, era como un actor, no como que no se hizo a través de ese personaje, ¿cachai? Oye, es correcto. La María José Prieto tenía algo que ver, pero. Para ser certeros, para ser certeros con el dato, efectivamente, Olivia Hassi hizo de Julieta con Cefirelli y hizo de Jesús de Nazaret, de María, madre de Jesús. ¿Viste? No, sí, yo le recuerdo. Yo sufrí con Romeo y Julieta. Ahora, para por lo menos Wikipedia, noto que Jesús de Nazaret es una miniserie, no es una película. No, él quería que Cefirelli la filmó y quiso que era una. Él siempre dijo: esta es una película de larga duración. Y la cadena y toda la compañía le dijeron: olvídalo, es demasiado larga duración, entonces la vamos a separar. Solo Canal 7 la va a dar de una. Hoy día, pero en general siempre la daban como fraccionada. Primero la dieron fraccionada en 5 capítulos, que eran como capítulos de una hora y monedita. 1 hora 10, ¿cachai? Y después empezaron a dar monedita. Parte 1, parte 2 y parte 3, de 2 horas cada una. Y lo otro que le pasó internamente a Cefirelli, que después de hacer Jesús de Nazaret se sintió como súper incómodo, no saliendo del closet, así que como que él ha contado en algunas entrevistas que dijo, no, yo tengo que asumir mi homosexualidad porque me parece que es lo que corresponde. No sé cuál fue el link que él hizo, pero a él le pareció así y luego salió del closet así abiertamente. Y ahí desde ese día pudo pestañear. Ahí sí que pestañó. Igual cuando Cefirelli lo dijo, niños, el colegio de hombres, nos quedamos en tercero medio, profe. El tercero medio, el colegio de niños. Pero fueron extrañas las. Mira, no pestañea. Esto lo recoge un medio español, pero cuando salió, cuando dijo que era homosexual, Cefirelli dijo, soy homosexual pero no gay, una palabra que odio, es ofensiva y obscena. Bueno, cada uno ahí con su... Sí, pero es un director importante, sin duda, y lo honramos el día de hoy. Sí, claro. Sí, vale. Oye, van a dar durante el fin de semana, por supuesto, un montón de otras películas, Los Diez Mandamientos, El Manto Sagrado. ¿Viste la película esa que era de un Cristo que como que es gore casi, que la hizo Mel Gibson? Dale, Marco. La están dando también. Es que está, o sea, es como Godzilla en Cristo. No he visto eso. No, pero es impresionante. Le pegan tanto que lo deforman a Cristo. Es muy realista. Y la espalda es muy... le queda así como, no era... Pero, como que uno ¿esa ve la de Mel Gibson? Sí, la de Mel Gibson.

Las 7 con un minuto, ya prácticamente de noche acá. Y 15 grados, fíjate que bajó repentinamente la temperatura. Marcelo, me tiene muy preocupado esto. ¿Cómo no, prácticamente de noche? Es de noche. Es de noche, ah, bueno. Él no sabe. Y que estoy en un subterráneo. Estas cosas prácticamente estamos en Viernes Santo. prácticamente mañana es sábado. En cuarentena. En la práctica estamos en Viernes Santo. Todo porque estoy en un menos 3, entonces yo no veo, yo supongo, porque me llega. Está en el búnker. Sí, estoy en un búnker. Oye, Estados Marcelo, Unidos, decías. En Estados Unidos pasan estas cosas, yo creo que en otras partes no, porque ayer comentábamos una noticia parecida y hoy día de nuevo. Detuvieron a otra persona, una mujer esta vez, en un supermercado en el norte de California, por lamer y escupir artículos en un supermercado. Se llama Chris Fiore. Sí, una persona como fuera de sí. Mira, fue y lamió las joyas. Había una zona que había unas joyas, piezas de joyería. Luego comenzó a cargar el carro con mercancías de la tienda que también no podía pagar, pero además la escupió como diciendo, si ya la escupí, me las tengo que llevar igual. La tomaron detenida y tiene 53 años. Y ahora, aparte Julio. De destruir todo lo que ella babuseó, además de babiushka. Eso... Babiushka. Uh-huh. ¿Pero qué les pasa a los gringos tan súper locos? ¿Qué pasó ayer? No escuché la noticia de ayer. No, ayer había otro gallo que también hizo lo mismo, en otro lado. Y al tipo lo estaban acusando, a diferencia de ella, que se la llevaron por, faltas. En otro estado la iban a acusar de ataque con arma letal. Es lo mismo que si hubiera como tratado porque de... ¿Ella tenía coronavirus? No, la llevaron y no tenía, pero si ella creía que tenía coronavirus, ya claro. Era la intención de causar ese daño. Pero es que en Estados Unidos hay gente muy loca, yo encuentro. Sí, están súper locos, están súper locos. Oye, y lo partiendo otro por su presidente, de ahí tú puedes... Sí, lo otro... Bueno, en realidad es la noticia falsa, ¿no? Denle ustedes mejor. Oye, tengo un entre todas las entrevistas que están haciendo innumerables actores, actrices para matar el tiempo, ¿no? para básicamente hacer algo en la vida. Sí, Jake Gyllenhaal. Matar el tiempo, no sé si es la mejor... Pasar ¿ya? el tiempo. Pasar ubican el tiempo a, ubican mejor, al actor Jake Gyllenhaal. Sí, por Secreto en la Montaña. Secreto hermano montaña. De la Gary Gyllenhaal. Sí, hermano ese. También. Y que saltó a la estuvo fama. La última, estuvo en la última Spider-Man. También, claro, hacía como del antihéroe. Bueno, él exacto. En una entrevista confesó algo que tiene que ver con El Secreto de la Montaña. Dice que el año 2006, para la entrega de los Oscars, ellos estaban nominados, la película estaba nominada, y le pidieron ¿ya? que él, con su coestrella, el desaparecido Heath Ledger, abrieran ¿ya? la entrega del Oscar y tenían que leer un libreto. Y en parte de eso, como la cosa media como chistosa, tenían que echarse una talla. Que tenía que ver con la trama de la película, que no quiero adelantar, pero en el fondo ellos dos pestañaban. Tan lindo tus botas. Claro, pestañaban, no sé. Nene. Entonces, y dice que Heath Ledger se negó. Dijo, yo no voy a hacer chiste de esto. Recordemos que en esa época era muy poco común que dos actores hicieran, o en una película apareciera una pareja gay en forma tan cruda como aparecía en esta. Y Heath Ledger no quería arruinar eso con un chiste. Y tú sabes que ay, no... Ay, le encuentro razón. No quiso ir. ¿Le encuentras razón de no hacer chiste? O sea, de no querer porque en el fondo eran otro. Igual, el Secreto de la Montaña, ¿de qué año es? El 2006, 2005, ha sido. ¿Cachai? Es distinto que ahora, que en el fondo tuve la... Pero yo encuentro como decir, ¿sabéis qué? Si vamos nosotros mismos a bromear con una película que igual, por algo es como la gente hace el chiste del Secreto de la Montaña, pero la película yo la encuentro buena, fíjate. Sepo. Claro, y Gyllenhaal dice ahora que él había dicho, no, vamos, yo he hecho la talla, no tengo problema. Y ahora se da cuenta de que tenía toda la razón su amigo, que no era el momento y no eran ellos quienes debiesen haber hecho un chiste con respecto a un tema que era tan importante. En cambio, yo y Marco oye, podemos hacer chistes. ¿De la montaña? ¿Claro? De la montaña, de la loma, de la parte que sea. Nunca me lo ofreciste. Oye, estoy viendo acá que me mandaron por Twitter que Jim Caviezel es el que hizo la película sí. de Mel Gibson. ¿Ya? No obtuvo más papeles después de una serie por ahí, nada más. Eso es todo. Como que su carrera fue sepultada por el tema de Cristo. Toda la gente que ha hecho de Jesús no puede seguir una carrera importante. Es que el hijo de Dios, queda demasiado marcado, claro. Está, mira, está el caso de esos actores y los de Poltergeist, que también tuvieron problemas. ¿En la niñita? Sí, todo. Y la enanita también. La enanita, oye. Que no es la niñita, ¿eh? Es la enanita. La enanita que ponía la mano para el televisor. Como esa película, ¿te acuerdan? Como creo que era La Huérfana, que yo he visto a la actriz. La actriz tiene como, no sé, 35 años y es como que igual y pasa. Era como una niñita media rara, media freak. ¿La vieron esa? No, sí, yo no la he visto. Es buena. Bueno, para, ya que estamos hablando de actores que quedaron como arruinados después, la del exorcista, ¿cómo se llama? Linda Blair. También. Pero viste, ¿quién iba a contratarla para una película con esa cara que le daba vueltas para todos lados? Oye, pero de ahí nació Pazuzu, ¿te acuerdas de la segunda parte? Donde el exorcista 2. Ahí decía era Pazuzu. Unas langostas. Pazuzu. Era la segunda parte del exorcista era en África. Viene con una plaga de langosta y con el demonio, con Linda Blair, que era grande ya. Era es de las segundas partes más espantosas que han existido en la historia de la humanidad. Pero yo la vi, y la tengo en DVD. Sí. No, ahí porque está. la primera estaba bien. Decía, Oye, otra cosa tenía lo suyo, ¿eh? Estamos hablando de... ¿Tú cachai que Bruce Willis con la Demi Moore se separaron hace 10.000 años? Y el otro día en una... Porque él estaba muy nervioso porque ella lanzó un libro autobiográfico. Y supuestamente en una entrevista había hecho pebre a Bruce Willis. Entonces invitaron a Bruce Willis y ella, en vez de ser pesada con él, fue todo lo contrario. Le agradeció públicamente porque parece que él era medio... Estaba medio caído al dieto cuando estuvieron juntos y él tuvo episodios bien, dicen además, violentos con ella. Entonces... ahora están pasando la cuarentena juntos y han subido hartas fotos en el Instagram de Demi Moore, sale, están viviendo como todos juntos, pero entre medio de esta cuarentena también, él se volvió como a renovar votos con su mujer, ¿qué es? Otra. Una señora que se llama, o no sé si es señora, debe ser de 15 Wendy años, no sé, Emma, Ulloa, creo que dice. No, Emma Heming. Ah. ¿Ya? ¿Pero ella está con ellos también? No, ellos ya llevan tanto juntos. Ah, ¿crees? Súper moderno. ¿Y la Demi Moore está con alguien? No, la Demi Moore está con sus hijas y como con ella. Con ella, bien con ella. Está con el Ashton Kutcher. Pero hace tiempo eso. No, pues si Ashton Kutcher se casó con la Mila Kunis, tienen dos hijos. Preciosa. Ya, pero antes, ¿dónde estuvo? Preciosa. Oye, pareja. Linda las criaturas, linda. Sí, preciosa para familia. Preciosa familia. Ya, pero antes anduvo con Demi Moore, pues cuando Demi Moore tuvo su mejor momento. Un tonteo. Fue un tonteo, ella quedó pésimo. Ella estaba muy enamorada de Ashton Kutcher y Ashton Kutcher se fue... Javi, no te conocía esta cosa como esta beta, pero... De la farándula. Me encanta la farándula. El jet set gringo me entretiene muchísimo. Te tengo un dato para que conversemos después entonces. Si no sé si has sido fanática de alguna serie de doctores, voy a hablar de series de doctores y la pandemia. Después de escuchar a la siguiente canción que no sé cuál es. Ya. Una canción con batería. Con batería. Hay un bajo. Training Bane. Hay un bajo ahora. De Clutch. Training Bane de Clutch. Los Clutches. Dale. Stand by me. Ya. Qué mira, linda canción, ¿eh? Esta canción es bonita porque se llama Quédate conmigo, Stand by me, que es lo que tenemos que hacer todo a la distancia, ¿sí, no? No, no quedarse. No, pero es como contigo mismo, ¿ah? Claro. Ah, eso. Buena, buscar un lucero. Oye, ¿cuál... ¿cuál es la serie de televisión que más se acuerdan que los protagonistas son doctores? Pues uno se acuerda de Ben Casey. La Javiera no. El ER. Quincy. El doctor Quincy también. Doctor, no, para mí, mi ídolo máximo, Doctor House. Como doctor mi number House. One. Bueno. Bueno, hay otro más antiguo. Bueno. Hay uno que era como bueno. Se llama. Lo forense. ¿Ese era Quincy? ¿Era forense? Quincy era forense, claro. Ya, pero ese no salvaba a nadie, po. Bueno, pero había una salvación espiritual después con Marcelo. Lo que pasa es que una actriz que se llama Olivia Wilde y que apareció en una serie haciendo de doctora, mandó un mensaje de apoyo, de felicitaciones a todo el personal médico norteamericano que ha estado durante las últimas semanas trabajando. Y lo que hizo fue mandarle una petición a un montón de otros actores de series como Grey's Anatomy, como ER, como qué sé yo, todas esas series, y todos se juntaron para mandarle saludos. Es un mensaje muy bonito y muy emocionante que la pueden ver en un sitio de Twitter que se llama La Cosa Cine. Ellos lo retuitearon por si quieren ver y emocionarse con que sus doctores, que parecía que sabían tanto, porque ellos mismos dicen, nosotros no tenemos idea, no podemos ayudar más que mandándole aplauso a los que están en los hospitales. Pero yo me emocioné mucho, por si acaso. Oye, creo que Grey's Anatomy, ¿cómo se llama esa? Grey's Anatomy, sí. Esa regalaron los insumos, a propósito, de verdad, el coronavirus, como que la serie sí, la producción tiene en insumos de hospital que no están ocupando, entonces donaron mucho de mascarilla y esas cosas como traje para los doctores y todo, no sé qué hospital puntual, pero sí, porque igual compran muchas cosas, po. Pues tiene que tener para rato. Matthew McConaughey, el actor, hoy día fue con su mujer a donar 80.000 mascarillas a un hospital. Ahora yo... Siempre sospecho. ¿La llevó en el auto? Sí, veo la foto donde se ve la señora con él, con unas cajas, entregándosela a los doctores. Yo siempre sospecho cuando es tan público esto, porque podría haberse lo donado para callado. Oye, el mismo McConaughey, y hoy día hizo un Zoom con un bingo con ancianitos. ¿Y qué? ¿Sortea de ancianitos? ¡Se ganó al caballero! Es que siempre se juntaba a los viejitos a hacer un bingo. Entonces su mamá parece que era parte de esos bingos, como típico gringo viejo de Miami que juega bingo. Y él llevó a su hijo para que cantara el bingo ante como no sé cuántos viejos que estaban en Zoom en sus casas y podían seguir con esto. Entonces se van a llevar un famoso toda la semana. Ya, pero para la Javi que tiene opinar. Quería opinar algo de McConaughey. ¿Qué te parece él? Hay algo de él que no. ¿No te convence? No, y yo te sigo a las estrellas. Y él tiene algo que no... Como medio mesiánico. Se creía un poco cuando... ¿Viste cuando se ganó el Oscar? La vez que se ganó el Oscar. Y se golpea el pez. Es como... Está tocadito. Algo tiene, creo que hay una teclita que está media corrida. No sé para media dónde, corrida. No tengo todavía. Pero hay algo en él que no me... No. Tú sabes que esa escena de El Lobo de Wall Street, donde él tiene un papel chico en esa película, está con DiCaprio. Pero está buenísimo, que se golpea el pecho así como... ¿Tú sabes que eso lo improvisó? ¿Eso lo improvisó? ¿Esa cuestión? Lo improvisó. Nadie le había dicho que tenía que hacer eso. Él de repente le vino a esta cuestión. Por eso yo te compro que está medio rayado. Y empezó a pegarse en el pecho. Scorsese le ha dicho, dale, juégatela. Claro, juega. Claro. Va, que se puede. Pero él, yo le vi como en una serie. Lo que me pasa con él es que lo encuentro buen actor, pero no increíble. Como que yo le veo los hilos, fíjate. Yo veo como... creo, es raro lo que voy a decir, pero es un actor que se mira desde... Como que se nota que es lo que está haciendo, se ve desde afuera. Muy elaborado lo que estoy diciendo. No, sí, está muy consciente, consciente de lo que está haciendo, ya. Sí, es como un actor que cuando se pone como esas pelucas así gigantes, no es como que se transforma en otra persona, sino es como él diciendo, miren qué choro soy, lo que puedo lograr. Pero te digo una cosa, pero en esa película donde estaba bien flaco, donde se ganó el Oscar, ¿te acuerdas de esa Dallas, que hacía? Dallas Buyers Club. Ahí está bien, esa ahí me gusta más en El Lobo de Wall Street, ahí lo encuentro que está súper bien. Como... Y en Interestelar. ¿Esa la vieron? No, esa es la que no me gusta. Ahí hace de él. A mí la película me encantó, pero me pasó eso que te digo con él. Como que encuentro que se ve como, oh, qué buen actor que soy. Eso me pasó un poco. Mira, mira. Pero oye, que no. La crisis esta que tenemos ha hecho que se junten gente que hasta ahora eran como enemigos. Y lo último que han anunciado es realmente increíble. Apple, la compañía Apple y Google se van a unir para crear un sistema de seguimiento de coronavirus. Una cosa, una app, no sé cómo van a hacerlo, no entiendo mucho, pero van a usar herramientas para aprovechar el Bluetooth y así la gente que tiene coronavirus se va a saber por dónde se están moviendo, para dónde van, no sé cómo, pero se unieron, eso es lo increíble. Yo creo que no se unen, yo creo que es una competencia. Ah, se van a cagar después. No competencia, así como, ya, pues a ver, yo te apuesto que yo tengo con mi software Watch You Can Make You Way, puedo averiguar cuánta gente hay en un día. Estáis locos, yo con mi Mac último Pentium Watch You Can XC30. Te puedo decir más. ¿Qué quería apostar, perrito? No sé, pues aquí ponen manito en la mesa, así, pa, gallito, y yo creo que entonces, pero igual está muy bien que lo hagan, pero yo creo que siempre hay competencia ahí de por medio, fíjate. Sí, es verdad. Pues y de alguna forma se van a conseguir algo que va a ser buen negocio. No, bueno, para todos, claro, sí. pero siempre vamos a ver quién ganó eso, quién lo logró. Bueno, vamos, ánimo para ellos. Oye, esto tiene que ver con lo mismo. Instagram, yeah. Yo no lo domino demasiado. La Javi es seca en Instagram. Dice, implementa oficialmente los mensajes directos en su versión web. Parece que la versión de celular ya los tenía, pero ahora lo va a tener también su versión para computadores. Ah, sí. Porque cuando estás ahí en el computador, por ejemplo, no te permite hacer muy pocas cosas. Tú abres Instagram en el computador y te permite como, onda, ver fotos. Pero es muy difícil, no podía hacer tampoco todavía. No se puede hacer un live en el computador. O yo no he podido, si alguien a lo mejor sabe más que yo. Ah, por eso ayer no te permite hacer muchas cosas. Allá. Claro. ¿Que no podía ir? Ayer, ¿te acordás cuando íbamos a hacer el live? Yo traté de hacerlo por el computador y no veía tu icono en vivo para sumarme. No pude, tuve que hacerlo por el celular. Pero ¿tú lo hiciste por el compu? No, traté y no pude. ¿Pero tú lo hiciste por el compu? 80, ¿no? Marco, ¿tú lo hiciste por el compu? No, yo lo hice por el teléfono. Ah, ya, porque es que no se puede por Instagram. Un computador muy viejo. No se puede. Pero si no se, yo traté, pero no se puede, así que hoy día yo le había dicho a la producción ahí en la radio que lo hacía desde mi computador y mentira, lo voy a hacer desde el iPad. El iPad sí se puede. El iPad es bueno, sí. Dicen que el iPad es mejor que el teléfono, que tiene mejor, pero dicen tantas cosas, ¿no? Que ya no saben ya que sí. Ya no saben sí. Que sí, claro. Sí, ese es el problema. Ya, vamos a otra canción, vamos a otra canción. Tírate cualquiera, Manolo, del bingo. Ah, esta no. Me gusta, In Excess. ¿Te gusta? ¡Qué exceso! Es buena. ¿Vieron el documental de In Excess? No. Malo. Es muy... ¡Ay, ya! tonight. Beautiful girl, bonita la canción. Qué bonita, es la mejor, ¿eh? Oye, el documental es muy bueno, tiene puras imágenes como inédita, sale él con la linda evangelista cuando tuvo un accidente, ¿tú cachai que Michael Hutchins? Sí, pues, ¿tú sabes cómo Michael murió? Sí, yo vi el documental, pues te lo vi. Ay, y ahí confirman eso, ¿no? Sí, sale que ella era la mujer de Geldof, ¿no? El de Bob Geldof. Sí. Bob Geldof. Ella se llama Paula Yates. Ay, pero te acuerdas los nombres y todo. Oye, fantástico, es lo mejor. Escúchame. Hemos descubierto una fortuna acá. Claro, entonces Paula Yates él estaba, la llama, y ella tenía una etapa porque tenían una hijita chiquitita. Y él le pide ver a su hija, qué sé yo, ella le dice que no, y esa noche, bueno, después él terminó suicidándose. Y después, lo heavy de esta historia, que Paula Yates murió de sobredosis como hace el 2000 algo, así después como... Y Bob Geldof, después que su mujer lo había dejado, porque fue toda una cosa terrible, porque Paula dejó a Bob por irse con Hutchinson. Sí, y así todo, él terminó adoptando a esta niñita. Ya tenían tres con la Paula y adoptó esta cuarta que se llama Hutchinson Geldof. Oye, pero para, ¿cachai? Que no traten el detalle. La muerte de Hutchinson se atribuye a un suicidio no voluntario, buscando... No, está súper descartado en el documental. Como no, que ahí... Que no me arruine una historia increíble. Pucha, está... Sí, se dice, pero está como bien descartado. Y lo otro heavy, que después una de las hijas grandes de Bob Geldof con la Paula Bate también se murió de sobredosis hace como súper poco. Chuta. No. La Paula Yates. Claro. Qué mala cueva. Esta señorita era una presentadora de televisión muy famosa en Inglaterra. Sí, loquilla, los locos años 80 y los locos años 90 después. Y lo otro que sale, que también, claro, a él le vino un bajón cuando se cortó, viste, cuando se cortó el pelo, como que todo cambió, porque la melena era bien Sansón. Sepo. Ah, sí. Y cuando él iba con eso, la linda... Cuando pololeaba con la linda evangelista, ¿se acuerdan de la linda evangelista? Lo linda que es. Estupenda. Por eso se llama así. Claro, ella pololearon Santa. Y sale también hablando la Kylie Minogue, porque también pololearon. Y fue como una. En Australia fue porque era como la chica buena pololeando con el chico malo. Pero para Javi, el documental lo viste hace una hora. ¿Cómo te acordáis de tantos nombres, tantos detalles? ¿Lo viste recién? Porque la Kylie Minogue es súper famosa, pues la linda evangelista también. Pero te marcó el documental. Espérame, que él le vino una depresión muy heavy después que él estacionó en un lugar a comer pizza con la linda evangelista en moto, llegó un taxista, le tiró la choreada y él no sé qué, y él le pega un cornete al taxista porque era como chorizo Michael Hutchinson y lo bota. Y él, la cabeza le cae en la cuneta y eso le hizo perder el gusto, tuvo un problema en serio en la cabeza, así escáner y todo, y se estuvo tratando mucho. Y ahí él perdió como... Después estaba súper rabioso, después ya con el grupo, con todo, pero ahí empezó como una debacle personal de la figura de Michael Hutchinson. Oye, el documental es buenísimo. ¿Dónde tiene estás? ¿Dónde lo viste? Inédita. ¿Dónde lo vi? Para el Sanfic del año pasado. Ah, ahí se llama In Excess. Dígame una canción típica de In Excess con una... New Sensation. No, pero una palabra que es como... A ver, si voy a gritar... Eso ya. Se fue a buscar. Mira, es el comodín. Con los niños. Es el comodín de la llamada. Lo despertaste. Sí, claro. Despierta, no, Diego, está ¿cómo hecho se llamaba? No, Diego, arreglado la casa, la tiene, pero impecable. Oh, se me echó a perder el califón, ¿puede venir? hoy se va, te lo arregla. Lo que sí, lo desmonta entero. Viene, tiene esa cosa como antigua de que no te deja armar nada sin leer las instrucciones uno por uno y separar el clavito A, el clavito B. Mystify se llama el documental. Mystify. Mystify. Así se llama. Oye, es bueno, perfecto. Buenísimo. Así que si lo pongo. Ah, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Pero la casa perfecto. Está impecable. Aquí, no, Diego, de verdad, tenemos. O sea, Javi, tú podrías decirle que. Podrías decirle que la cuarentena te ha hecho descubrir cosas buenas de tu pareja. No cosas malas. Se me ocurre un silencio ahora. En general, sí. No, cosas buenas, sí, sí. Ah, yeah. Y también, y por no ejemplo, sé si eran excusas uno... para estar lejos de. Como, porque con el homeschool estamos poco. Fíjate que le nosotros digo, con el Diego, refrigerador toca la hora de los niños, porque con los dos niños a mí me cuesta hacer las tareas al mismo tiempo con dos niños chicos, pero ahí está, siempre está haciendo algo. Muy bien, muy bien. Oye, ya, estamos llegando. No, que estoy ocupado porque estoy aquí haciendo cosas. Diría contar de los hongos en el refrigerador, pero después mejor el lunes, porque voy a tener tema el lunes. ¿Hay hongos en tu refrigerador? Ya los dejé ahí, son como mascotas, fíjate. Los pero serán callampas. Tal vez son para cocinar. Arma de... No, no, no. A lo mejor hay es humedad, Marcelo. Es humedad y adentro ya la dejé ahí. Sí. Ya, el lunes lo hablamos eso, el lunes lo hablamos. Muchas gracias, Javiera. Ya. Besos. Gracias, Javi, que esté muy que bien. Que te haya muy bien en el vivo. Entonces, en live de Instagram. Sí, sí. Estoy atorando bolas. Oye, porque... A las 9. Porque ya. Porque cuidarnos es tarea de todos. Usa la aplicación BCI, ya todas las operaciones bancarias desde casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya, BCI, seamos diferentes. Oye, tengo un panorama para este fin de semana. Pantuflas, sanguchitos, alguna serie buena. Porque en Semana Santa ICE Intervial hace un llamado a cuidar la salud de todos, quedándonos en casa para que sigamos juntos generando colecciones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Hoy ahora intensamente con Carlos Rejola va a estar Ana María Arriagada, magíster en bioética e integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico, a propósito de todos los acontecimientos que estamos viviendo. Bueno, que estén muy bien, buen fin de semana. Fin de semana, hasta el lunes, chao. Chao. ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensamiento.